mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El libro de Zacarías, capítulo 1. En noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. Yo, el Señor, estuve muy enojado con los antepasados de ustedes. Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. ¿Dónde están ahora sus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo. Pero todo lo que dije por medio de mis siervos, los profetas, les ocurrió a sus antepasados tal como lo dije. En consecuencia, ellos se arrepintieron y dijeron, hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho lo que dijo que haría. Desayunamos con Zacarías, capítulo 1, versículo 1 al 6. Bienvenidos al libro de Zacarías, un libro fascinante de verdad. Para que entendamos, estamos en el tiempo de post-deportación, es decir, cuando el pueblo ya estaba regresando de Babilonia y estaban reconstruyendo todo. Esto lo sabemos por lo que dice el libro de Esdras, Esdras 5:1. En ese tiempo, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Así que, una vez aclarado esto, podemos decir que el mensaje inicial de Zacarías, por lo que hemos oído, es «vuélvete a Dios y no cometas el error de tus padres». Ellos desecharon a Dios y sufrieron. Ellos no caminaron en los caminos del Señor. Así que aquí hay un llamado a regresar a Dios. Porque la verdad es que cuando nos arrepentimos de verdad y somos sinceros con Dios, Él se vuelve a nosotros y nos salvará y nos sanará. La verdad es que fuimos creados para estar con Él y lejos de Él, nunca estaremos completos.